Soy Miquel, de la Liga Antifascista, y en la escotilla de hoy lo que me gustaría es comentar brevemente el panorama de la extrema derecha, de la derecha extrema, del nacionalsocialistas, nacionalrevolucionarios, o como se les conoce vulgarmente en la calle, los fachas o los nazis a nivel europeo. Porque tras las pasadas elecciones andaluzas y sobre todo después de la torrente campaña electoral para las últimas elecciones, dentro de escasamente 10 días hay que volver a aquella que crea que lo tiene que hacer, al colegio electoral para realizar ese maravilloso acto que es votar en democracia. Lo que a continuación se va a comentar no trata de asustar a nadie, sino que simplemente se trata de hacer un pequeño desglose de algunas organizaciones fascistas de algunos estados europeos, no todos, y ver cuáles son sus características de una manera breve. Vamos allá. Empezamos por Alemania, cuna del nazismo en los años 20 del siglo pasado, la cual está bien surtida de organizaciones de este tipo. Así, por ejemplo, tenemos la Unión del Pueblo Alemán, los Republicanos y el Partido Nacional Democrático Alemán. El primero de ellos es una copia actualizada de un partido de ideología conservadora nacionalista que existió ya durante la República de Weimar, constituyendo en la actualidad una alianza patriótica, monárquica y reaccionaria, teniendo entre sus filas antisemitas e islamófobos. Por su parte, al Partido Nacional Democrático Alemán se le ha descrito como el mayor partido político nazi desde 1945, teniendo ya representación en la Cámara Europea. Fundado en 1969, en la actualidad se ha fusionado con otros grupos de misma ideología, moviéndose entre el 3 y el 5% de representación en las elecciones a las que se presenta. Además, está pegida o patriotas europeos contra la islamización de Occidente, que aunque no se presenta en las elecciones, sí que expande desde Alemania sus tentáculos por toda Europa como una de las principales organizaciones antimigración. En Austria, aquí tenemos el Partido para la Libertad Austriaca, el FPÖ, y la Alianza para el Futuro de Austria, BCO. Organizaciones ambas dirigidas durante ciertos años por Jörg Haider. El FPÖ fue fundado por los voluntarios de las SS en el año 56, permaneciendo como un partido residual hasta que Haider cogió el liderato del partido en 1986, comenzando el crecimiento del partido, llegando a conseguir representación parlamentaria para posteriormente lograr en las elecciones del 99 un increíble 26,9%, lo que le convirtió en el segundo partido más votado de Austria, entrando a formar parte del gobierno de Viena. Tras muchos problemas internos, el partido se desintegró, consiguiendo recobrarse ya sin Haider para que en 2017, volviera a entrar en el gobierno, basando su campaña en el lema «Primero los austríacos», disponiendo de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. Por su parte, el BCO fue fundado por Haider en 2005 cuando abandonó por problemas internos la FPÖ. Como claves ideológicas principales, el BCO tiene la antiinmigración y el euroescepticismo, desprendiendo un populismo de derechas, llegando a declarar, en un alarde de sinceridad, que las SS eran parte del ejército alemán y que, por lo tanto, habría que rendirles homenaje. En Bélgica tenemos al National Democratic, siendo un partido francófono, el cual aboga por una sólida unión del Estado belga, mostrándose fuertemente contrario a la inmigración. En las elecciones federales de 2003 consiguió un escaño en el Senado. Posteriormente, se formaría lo que se llamó el Front Nouveau de Bélgica como sucesor del anterior frente, al haberse producido una escisión en su interior. Por Bélgica también anda el Blas Belang, siendo un partido populista, patriota, principalmente con presencia en la zona flamenca del país y en Bruselas. Blas Belang es una versión reconfigurada del Blas Blok, el cual se disolvió después de que en 2004 fuera condenado por racismo. El Blas Blok se volvió a fundar como Blas Belang, con algunos cambios en las partes más controvertidas de sus estatutos. Desde entonces, ha buscado blanquear su imagen de un partido radical a uno más conservador y se ha distanciado de alguno de sus programas anteriores más controvertidos. No obstante, el resto de partidos belgas ha mantenido el cordón sanitario que se acordó originalmente, impidiendo efectivamente que Blas Belang tomara parte en el gobierno a cualquier nivel. En Bulgaria está la Unión Nacional Ataque, el cual es un partido político nacionalista y un tanto xenófobo, sobre todo con los migrantes de bajos recursos. En las elecciones legislativas celebradas en 2009, obtuvo un 10 de los 240 escaños de la Asamblea Nacional Búlgara. La Unión Nacional Ataque está formada por el Movimiento Nacional para la Salvación de la Madre Patria, el Partido Patriótico Nacional Búlgaro y la Unión de Fuerzas Patrióticas y Militares de la Reserva Defensa. Los líderes de la coalición han criticado a las minorías étnicas de Bulgaria, principalmente las ayudas a la etnia gitana, acusando a todo el sistema político búlgaro de estar totalmente corrompido. contrarios a la pertenencia de Bulgaria a la OTAN, a la agresión occidental contra Irak y a los estrechos vínculos establecidos por el Estado búlgaro con los Estados Unidos. Aunque la coalición no se muestra particularmente en contra de la pertenencia de Bulgaria a la Unión Europea, han reclamado una revisión de algunos de los documentos previamente firmados, algunos de los cuales consideran que son en gran medida contrarios a los intereses de Bulgaria. Por su parte, en Dinamarca tienen al Partido Popular Danés, el cual es un partido político de ideología conservadora y patriota. Su programa se basa en la reducción drástica de la inmigración, oponerse a la islamización, a la asimilación de los migrantes, reclamando ayudas para ancianos y discapacitados daneses, el bienestar de los animales, establecimiento de duras condenas a delitos como violación o el rapto de menores, oposición total a la reducción de la soberanía danesa en la Unión Europea, oposición a la entrada de Turquía en la UE, así como un apoyo incondicional a Israel y a lo que los Estados Unidos considera terrorismo. En las elecciones legislativas danesas de 2007 obtuvo 25 escaños y el 13,8% de los votos, siendo el tercer partido más votado, consiguiendo en las elecciones de 2015 37 escaños, lo que equivalió a más de 741.000 votos, más de un 21% de los votos legales depositados. En Eslovenia está el Partido Nacional Eslovaco, el SNS, el cual se caracteriza por los valores cristianos europeos. El SNS fue parte del gobierno estatal del 2006 al 2010. En aquellos años formó una coalición con algunos elementos del SMER-ST. Se considera que el SND es un partido político que incita a los prejuicios raciales o étnicos y a la aversión racial. En las elecciones parlamentarias de 2012, el SNS fracasó al no llegar al 5% umbral electoral para entrar en el Parlamento. No obstante, para 2016 ya se había recuperado y era la cuarta fuerza del país, con casi un 9% de los votos, entrando en el gobierno. En el Estado francés, no por ser más conocida, la situación es mejor. Allí el principal partido es el Front Nacional. Sus orígenes se encuentran en una coalición de partidos de la extrema derecha francesa, siendo fundado en octubre de 1972 y presidido desde ese momento hasta enero del 2011 por Jean-Marie Le Pen. A partir de entonces fue sustituido por su hija, Marine Le Pen, quien lideró el proyecto de blanqueamiento de la imagen del partido. El año pasado cambió el nombre para comenzar a llamarse Rassemblement National, habiendo bastante movida con el nombre, el cual recordaba una organización francesa colaboracionista con la Alemania nazi. Ha pasado de tener un ridículo 0,3% allá por 1978 en unas elecciones a la Asamblea Nacional a un 27,7% en 2015 en unas elecciones regionales o un 21,3%, lo que equivalía a 7.679.000 votos en las anteriores elecciones para la presidencia de la República, siendo la candidata la misma Marine Le Pen. En Grecia está Amanecer Dorado, que al contrario de todos sus homólogos europeos, no se esconden y dicen las cosas como son. Son nazis, están orgullosos de ser nazis y demuestran siempre que pueden que lo son. Su ideología es básica, ultrapatriótica, anticomunista, antisemita, islamófoba, antimigración, imperialista con respecto a sus vecinos inmediatos, euroscéptica, pansupremacista del movimiento mediterráneo. Fundado el 1 de enero de 1985, no fue hasta los graves problemas económicos de Grecia a principios de la década de 2010 cuando pega el subidón. En unas elecciones en 2009 obtuvo un raquítico 0,5% para pasar en las elecciones europeas últimas hasta un 9,4%, constituyéndose en la tercera fuerza política griega. Dentro de sus actividades se le puede relacionar con ataques contra gays y lesbianas, contra antifascistas y contra migrantes. Se cree que en el año 2000 simpatizantes suyos atacaron la sinagoga de Monastirioton, un memorial en recuerdo a las víctimas del Holocausto, o los cementerios judíos de Salónica y Atenas. También están tras ataques contra personas de etnia turco-chipriota, albanesa o árabe. Asimismo, tiene un largo historial de enfrentamientos en la forma de hooligans en el fútbol mediante el grupo Galatasaray Estratia, que significa Ejército Azul. Hablando de Italia, la verdad es que está bastante bien servida, estando la Alianza Nacional, Alternativa Social, una coalición de partidos integrada por la Forza Nuova de Roberto Fiore, Fronte Sociale Nazionale de Adriano Tiger y el partido Fiana Tricolore, con Luca Romanoli como presidente. Alternativa Social formó parte de la gran alianza de partidos de derecha con que se presentó Berlusconi a las elecciones generales de 2006. Además, tenemos la Liga Norte, ubicada en el norte de la península, en la zona conocida como la Padania. De carácter antieuropeo, antimigrante e islamófobo, han conseguido ser el partido más votado en la Lombardía, con un 35,2% de los votos en las elecciones de 2010. En las elecciones de 2018, la Liga se integró en una coalición de derechas formada por Forza Italia y Taterni d'Italia, llegando con la coalición hasta un 35,8%. En Holanda está el Partido por la Libertad, el PVV, dirigido por Geert Wilders, partido fundado por dicho individuo en 2006 tras abandonar el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. En las elecciones de ese año ganó 9 escaños, siendo el quinto partido a nivel de Holanda. Posteriormente, en 2017, ganó 20 escaños, ascendiendo al segundo partido de Holanda. El PVV exige la detención administrativa y una fuerte postura contra la integración de los migrantes. El PVV también propuso prohibir el Corán y cerrar todas las mezquitas de los Países Bajos al declararlos centros terroristas. Además, el partido es consistentemente euroscéptico y desde principios de julio de 2012, de acuerdo con el programa que presentó para las elecciones unos meses después de septiembre, aboga finalmente por retirarse de la UE. Estos son algunos de los grupos fascistas de Europa, no siendo un compendio exhaustivo, faltando importantes protagonistas como podrían ser sectores lealistas norirlandeses encuadrados en el DUP o toda la amalgama de grupos franquistas, fascistas, socialrevolucionarios españoles. A pesar de que al principio del artículo he dicho que el objetivo de este era no asustar, reconozco que mentía al decir eso. Esta es la situación y la situación es grave, dado el crecimiento exponencial de las organizaciones de extrema derecha en Europa. Con la izquierda desaparecida, el campo es todo suyo. Si bien al ir a votar puede tener su importancia, lo realmente importante en la actualidad es implicarse en la lucha antifascista, el hacerles frente allá donde aparezcan, no reírles las gracias, no callarse ante chistes sexistas, racistas y denunciarlos públicamente, porque con el fascismo es imposible negociar o hablar, únicamente se le combate. Bueno, pues esta ha sido mi aportación hoy para la escotilla. Espero que os haya gustado y que nos veamos pronto. Saindú.